cógelo suave. Saldrá mejor. Cógelo suave. Cógelo suave. Cógelo suave. Cógelo suave. Cógelo suave. No debes desesperarte. Piensa que suave es mejor. Aunque quieran aplastarte, suave y pa'lante, bonco. Suave y paso a pasito, seguro que triunfa.